Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good on. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 8 de esta novena temporada, Radio Municipal de Manises. Día histórico, ahora lo comentaremos, 13 de noviembre del 2013, 105.7, lo había dicho, de la FM en directo. Hola Cheli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos voz femenina en el programa, por fin. Por fin, por fin. Y Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes y invito a los oyentes al 96153-1634, repito, 96153-1634, a que nos llamen en directo y hablar con ellos. Hoy es un día un poquito especial. Especial. También mandamos un saludo a los compañeros del programa que nos acompañarán la próxima semana. Aldo Catalán, Raúl Cuello, Oscar Puchades y los amigos de U2 Chile. Hoy vamos a dedicarle un amplio espacio a la gran noticia de hoy, que se puede considerar como histórica y que no es otra que pues la noticia aparecida en el New York Times y también en Billboard acerca de la posible o ya efectiva compra por parte de Live Nation, la promotora de conciertos, de lo que sería el management de U2, de Principal Management y también teóricamente del de Madonna, de Maverick, y que supondría va a suponer pues que Paul McGuinness, el legendario Paul McGuinness, el quinto. Famoso quinto miembro de U2, pues deje de llevar el día a día de la banda. Y obviamente pues es una noticia que pues, mueve los cimientos, ¿no?, de U2 y también de los fans, porque la respuesta o las informaciones que se manejan pues y lo que dicen los fans pues hablan de que es una mala noticia, ¿no?, que Paul McGuinness, bueno, deje de estar en el día a día de U2. Hay opiniones para todos los gustos, otros opinan que U2 necesita un cambio y, en fin, hay muchas cosas que debatir, todo lo que envuelve al grupo con ese posible lanzamiento del nuevo disco. En fin, lo vamos a comentar ahora enseguida aquí en Radio Municipal de Manises, en Vértigo Radio. También vamos a hablar en el programa con el club de fans de Madonna, para que nos hablen de quién va a ser el nuevo manager de U2, que en principio, y todo indica, y así lo ha afirmado en una nota Paul McGuinness esta mañana, va a ser Guy Oseari. Tendremos que aprender a pronunciarlo bien el nombre, porque va a ser el próximo manager de U2. De hecho, ya estaría trabajando para el grupo. Y bueno, es el hasta ahora el manager de Madonna. No sabemos qué va a pasar, si va a seguir manteniendo la representación de ambos. En fin, hoy vamos a hacer un repaso del perfil de Guy para que todos lo podamos conocer. Hablaremos con el club de fans de Madonna para que nos comenten detalles de cómo es él. Y como decía Carlos, micrófonos abiertos para que la gente llame y opine acerca pues de todo alrededor de esta noticia, del futuro de la banda, porque al mismo tiempo que se decía que había cambio en el management, también se dejaba caer que U2 tiene previsto el lanzamiento del disco para el mes de abril. Cada vez se retrasa más, no sé. No, decíamos marzo, abril, bien. Y el anuncio, incluso se produciría el anuncio de oficial del lanzamiento, aparentemente, en la Super Bowl. Pero bueno, esto ahora lo comentaremos en las noticias. Si os parece, ya vamos con ello. Bueno, empezamos ya rápido. Son las 8 y 8 minutos desde aquí, desde Manises, totalmente en directo con la última de los dos. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que han sido esta semana de noticias. Agradeciendo, como siempre, a U2 News, que hoy nos dice Ezequiel que nos está escuchando por primera vez en directo. Esto está bien. Desde Argentina. Pues hablando de. Saludos a Ezequiel y a Argentina. Vamos a empezar a hablar de lo que ha ocurrido esta semana con la publicación de un artículo en una página web norteamericana hablando de una entrevista realizada a Terry Lawless, que como sabéis también podría considerarse como el quinto miembro de U2, pero esta vez sobre el escenario, sobre todo en estas últimas giras ha estado en todos los conciertos con el teclado. Muchas de las canciones interpretadas por U2 pues necesitan teclado y Terry Lawless pues es el que está ahí detrás. Muchas veces Bono lo ha citado en los conciertos. También ha estado en sesiones de grabación, sobre todo en el No Line. En este último disco tengo dudas de que aparezca, porque no, al menos no se le ha visto, y las informaciones de que él transmite a través de las redes sociales tampoco hablan mucho de que pueda haber estado involucrado en la grabación del nuevo disco con Daniel Moss, pero bueno, posiblemente haya estado. Lo que pasa es que como esto ha dado tantas vueltas, el nuevo disco de U2 no lo sabemos. Y la noticia, que gracias a U2 News la hemos podido traducir, pues habla un poco de sobre su vida, sobre su pasión por el jazz y su trabajo con U2. Cita pues cómo es el trabajo con la banda, con Bono. Y bueno, pues tenéis el artículo en U2 Valencia y U2 News para verlo. También hay un vídeo de esa entrevista. Ahora mismo Terry Lawless está de gira con Pink, con lo cual no estaría en los últimos retoques con el grupo, pero bueno, en fin, él tiene su residencia en Santa María, en California. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Terry Lawless en alguna ocasión durante la gira y chapurrea un poquito el español y nos comentaba que tiene familia aquí en España, por Santander. Y en fin, es una gran persona y esperemos verlo de nuevo en la próxima gira de U2. Más noticias de esta semana. Pudimos ver a Larry Mullen en Nueva York en la premiere de un concierto, de un DVD de Duran Duran llamado Un Stage, y sale en una fotografía acompañando a Simón Le Bon, el líder de Duran Duran, que bueno, si veis la foto, pues el cambio madre que ha pegado mía. Normal. Ni de cuento. Larry, pues, pasa para todos, ¿eh? Sí, pero Larry lo ves ahí, sí. La verdad es que el tío se cuida, pero la comparación entre Larry mucha y Simón Le Bon es importante. Bueno, mientras que estaba Larry en Nueva York, pues como ya comentamos la semana pasada, Bono ha estado en Etiopía, en Addis Abeba, con numerosos actos relacionados con One. Ha entregado algún premio a una empresa de Etiopía por su labor. En fin, tenéis todos los detalles también en U2 Valencia y U2 News pues acerca de estos días de Bono en Etiopía. Y cuando pensábamos que todavía continuaría allí en Etiopía, hoy nos hemos enterado que no está confirmado porque no hay fotografías, pero Larry Mullen y Bono habrán estado ayer o antes de ayer en Port Stewart, en el norte de Irlanda, viendo localizaciones para la grabación de un posible vídeo que se haría a final de este mes de noviembre. Ya decimos que no hay confirmación porque no hay fotos, pero bueno, teóricamente han estado viendo sitios para grabar un hipotético vídeo, entendemos que del primer single de U2, que como veremos ahora a continuación, pues parece que ya va teniendo fecha. Otra noticia, ya está a la venta la caja de 6 DVDs de Amnistía Internacional de los conciertos de los derechos humanos. Concretamente en uno de ellos, en el del año 86, el de Acosvinacio Hop, que recordaréis de la semana pasada con el lado oscuro de U2, que estuvimos hablando de aquella época, pues ha salido ahora un vídeo promocional en el que se puede ver la actuación de Bono, pues rodeado del resto de U2 y otros artistas interpretando la canción I Shall Be Released, y vamos a escuchar ese tema que irá dentro de esa caja que también se va a editar en CD y en MP3 en iTunes. Está ya en Estados Unidos y pronto estará aquí, esperemos, en iTunes en España, para que toda la gente se lo pueda comprar y de esa forma pues colaborar con Amnistía Internacional. Y ahora que hablo de Amnistía Internacional, pues toda nuestra solidaridad y apoyo a la gente de Filipinas. Hay varias cuentas por ahí para poder colaborar económicamente con UNICEF y, en fin, desde aquí pues todo nuestro apoyo y solidaridad con esta gente que pues se ha venido afectada por una catástrofe muy grande natural. Bueno, vamos con esa canción, con I Shall Be Released. Very special guests with us tonight. 18 prisoners of conscience released because of Amnesty International. A song called I Shall Be Released. It says it all, really. It was 18 prisoners of conscience that had been recently released by Amnesty. We brought on stage and then we sang Bob Dylan's classic I Shall Be Released, and sang it surely like it had never been sung before. Remember, ese Aisha Lee release de concierto de Conspiración Hop, ya en la última fecha en New Jersey, en el último concierto, donde bueno, pues estaban todos los participantes de la gira, incluido Lou Reed, que como sabéis todos, pues nos dejó hace muy poquito, y del que bueno se acordó pues en la revista Rolling Stones, pero eso lo comentaremos en unos minutos. Ahora comentaros otra colaboración dentro de todas las colaboraciones que hace U2 en este caso, pues esta semana sale una noticia acerca de la formación musical Music Generation Carlo, que ya ha llegado a más de 2.850 niños y jóvenes en Irlanda. Como sabéis, es un programa iniciado por Music Network y financiado por U2 y The Ireland Fans y socios locales, y que en apenas 10 meses ya han conseguido pues que toda esta gente pueda meterse pues a tocar objetos musicales e iniciarse en el mundo de la música, ¿no? Que pues bueno, teniendo en cuenta la situación actual tanto en Irlanda como aquí en España, pues el que haya sitios donde puedan acoger a gente para aprender música, pues es muy importante. Y bueno, hay muchos planes para a lo largo de este 2014, de más proyectos de Music Generation para hacer llegar la música pues a todos los lugares. Luego, una confirmación acerca de Ordinary Love, la nueva canción de U2, que está previsto que se salga a la venta el día 29 de noviembre en vinilo, en el Record Store Day. Unos días antes probablemente ya la podamos disfrutar. U2.com lleva prometiendo tiempo que va a salir el vídeo, estamos todavía esperando. Pero bueno, la noticia es que también va a formar parte del soundtrack de la banda sonora del CD de la película de Mandela, A Long Walk to Freedom. Concretamente el tracklist son 17 canciones, entre los que pues podemos encontrar a Bob Marley. Tenemos también pues a The Manhattan Brothers, de Havana Swingsters, en fin, diversos artistas, entre ellos al final U2. La canción número 17, Ordinary Love, la tendremos en formato físico, en formato de CD. Que será prácticamente lo que es el final de la película. Bueno, no tiene por qué ir relacionado el tracklist. Si va el tracklist así, tal cual. No suele coincidir. No sabemos exactamente. La película ya se ha estrenado y hay gente que la ha visto aquí en España, pues tendremos que esperar un poquito para poder verla. Y esperemos que pronto pues tengamos ahí el videoclip de U2.com. Que se grabó pues hace unas semanas y que todos esperamos ese vídeo con la letra que comentábamos. Y que U2.com se esmere en la página web. Sí, sí, eso ahora lo comentaremos, porque este cambio de manager pues supongo que supondrá cambios dentro del día a día de U2, y probablemente pues a lo mejor hay algún movimiento por ahí, porque va a ser Live Nation, ¿no? Aparte la que lleve las giras, la que lleve el día a día el management de U2. Vamos a hacer un pequeño break en las noticias. Continuaremos después ya con la noticia bomba y con las opiniones de todos vosotros, de los oyentes de Vértigo Radio. Vamos a pasar a la agenda para comentar los tributos de esta semana y la fiesta del 23 de noviembre de la semana que viene, con ese homenaje al 25 aniversario de Radio Van Ham. Uh-huh. Así que vamos con la agenda de Carlos. Bueno, tal como Javi nos decía, comenzamos la agenda con un evento U2, exactamente hoy miércoles, felicitando a un integrante del staff muy importante de U2. Os hablo de Phil Doherty. Os cuento algún dato para que sepáis quién es Phil. Phil Doherty es el asistente personal de Bono sobre el escenario. Por sus manos pasa la Gretsch Iris Falcon, que Bono utiliza en cada concierto. Y hablamos de él hoy porque es su cumpleaños, así que se merece una mención en esta sección y en este programa. Para saber más de Phil, y os invito a que visitéis la página web de U2valencia.com y en la sección de staff y colaboradores de U2, y ahí tenéis toda la relación de todos los jugadores que hay a la hora de las giras y que colaboran con U2. Terminamos. Raúl Cuello, muy amigo de él, que le consigue ahí los Sí, muchas gracias. Phil está gritando. Aquí él sabe. Sí. Saludos a Raúl. Saludos a Raúl. Terminando esto, pasamos a comentar los tributos U2, empezando por el grupo siriano Dubliners, el viernes día 15 de noviembre con un tributo U2 en el Pub Irlandés O'Neill de Sevilla. Será un evento gratuito. También pasamos el mismo viernes con la banda catalana Please, a partir de las 11:30 de la noche, en la sala Vinicius de Mataró. Y pasamos al día siguiente en el grupo The Ice Project con un nuevo tributo U2 en la sala Vintage Live Music en Club en Alcira. El concierto dará comienzo a las 11:30 de la noche con una entrada única de 8 euros con derecho a consumición. Y tal como Javier ha anunciado en la entrada de sección, recordados que estamos a una semana prácticamente del Radenham en la sala Rock City de Almácera con Spy Plane. No dejéis que las cosas se están agotando. Día por las entradas a este tributo U2, os recuerdo los puntos de venta en Discos Harmony, en el pasaje Doctor Serra 7, todo esto en Valencia, y en Discos Amsterdam, en el centro comercial, en el nuevo centro, y a través también de internet, en tiquetea.com. Y antes de terminar la sección, me gustaría felicitar a un integrante de la banda Spy Plane. Os hablo de Vicente Montesinos, que creo que lo tenemos en línea. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felicidades. Felicidades. Muchas gracias a todos. ¡Qué sorpresa! Ahí está, sorpresa. Madre mía. Tal como iba diciendo, hoy Vicente es su cumpleaños, así que desde aquí el equipo de Vertigo Radio te frita en directo sin saber tú nada, ¿eh? Esto es sorpresa. Bueno, pero pues no, desde luego. Ha habido cómplices. Sorpresa, ha habido cómplices, sí, ha habido cómplices. Sí, sí, me imagino, tengo un par de caras en mente. ¿Ah, sí? Empieza por sí, Nacho. Sí. No era ese. Ya sabemos. Nosotros se dice Carlos, los cómplices. Y alguno que más por ahí también hay. Bueno, que saludos aquí a todos. Carlos, Raúl, Javi, no sé si estáis todos. Hola, Raúl no está. Raúl está Cheli. Estoy Cheli. Uy, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, un beso muy grande y gracias a todos. Bueno, a ti, hombre. No vamos a perder la oportunidad para preguntarte por el concierto de la semana que viene. ¿Cómo van esos ensayos? Bueno, pues ahí van. Ayer y anteayer estuvimos ensayando hasta las tantas, como siempre, y preparándolo con la ilusión de siempre, con muchas ganas, para ver si podemos sorprenderos un poco, que ya es difícil, ¿eh? Sí, no, cada vez cuesta más. Sí, sí, os vais superando y, en fin, los espectáculos que vais haciendo en el Rock City cada vez son diferentes, que eso la gente yo creo que lo valora mucho, sí, porque, bueno, van tematizados, ¿no? Es una gran idea el tema de ir tematizando los conciertos para que no sean tan monótonos o... Claro, eso es lo que pretendemos. El primero fue QTV, el segundo una especie de extraña historia llamada Two Orange, el tercero más dedicado a Red Rocks y este dedicado a Rattlingham. Va a ser un monográfico de Rattlingham y, bueno, pues esperamos hacerlo completo, casi, yo creo que incluso más que completo. Sí, sí, porque bueno, aparte de hacer el CD haremos más cosas. Ya sabes que hay algunos seguidores que con una hora y media se quedan cortos. Hora y media, madre mía. Si la última actuación que hicimos en Rock City fuimos 3 horas. Ya, no, lo digo por el de Matiz. Casi muero en el intento. Lo digo por el de Matiz. Madre mía, ya. La sección de Sito y compañía se quedó con las ganas de más. Ay, es verdad. Sí, no, pues tuvimos que parar por, en fin, la sala ya no lo va más. Sí, estas salas es lo que tienen. Si tienes horario y tú tienes que atenerte al horario. Está claro. Pues nada, la gente hay que recordarles que a las 10 en punto empieza el concierto y que si llegan a las 15 pues se van a perder la primera canción y yo no me la perdería. No. Claro. Además todo el mundo sabe cuál es la primera canción de Rattlingham. Bueno. Bueno, ya veremos. Si quieren verla ya lo saben. Muchas ganas de veros a todos y, en fin, con muchas ganas de tocar ahí otra vez en Rock City. Con todos vosotros. Nos vemos en una semanita. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Bueno, y mandamos también un saludo a la gente de U2 Chile, a Rodrigo y a Francisco, que, bueno, está teniendo un momento delicado con la familia. Le mandamos desde aquí todo nuestro apoyo y nada, que todo para adelante. Y nada, para Francisco especialmente, también para Rodrigo, que nos están escuchando desde Chile, les digamos este tema de obviamente de U2 por el grupo chileno. El grupo chileno Carlos Lemon. Y esa versión de Herland que probablemente también escucharemos este próximo sábado en el Rock City. Así que para ellos va este Herland. Oh, teníamos a Le Monde desde Chile, de hace ya unos años, que hicieron esta versión de Jarana, aunque bueno, luego la han seguido repitiendo en algunos de sus conciertos. Y bueno, antes todavía no hemos entrado de lleno en la noticia de ese testamento que ha dejado esta mañana Paul McGuinness, diciendo que pues va a dejar el día a día de la banda. Y ya tenemos una llamada telefónica de... Vamos a pasar por la antena ya. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿de dónde nos llamas? Desde Madrid, un pueblo de cerca de Madrid. Muy bien. Bueno, nos llamas para hablar de la noticia, ¿no? De Paul McGuinness y uh-huh. Live Nation. Ahora entraremos un poquito más de lleno en todo lo que ha ocurrido, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? Pues a mí, sinceramente, me parece una debacle. Me parece una terrible noticia, tanto la marcha de Paul McGuinness en sí, como el hecho de que Live Nation, que ya es un gigante de la música con todo lo que eso acarrea, tome las riendas de lo que viene siendo nuestra banda. Es un poco desastre, pero bueno. Sí, todo esto unido también a que seguimos sin noticias, ¿no?, del nuevo disco. Y no sabemos muy bien, ¿no?, hacia dónde se dirige el grupo con todo esto. Sí, claro, estábamos comentando esta mañana, cuando hemos conocido la noticia en Unos Star, hemos comentado que a lo mejor tanto hermetismo que ha habido respecto al nuevo disco, tanta falta de noticias, igual ha sido también un poco propiciada por el hecho de que hubieran podido estar ultimando los detalles de la salida de Paul. Entonces, es el único resquicio que nos queda un poco al optimismo, ¿no? Que su marcha y que ya sea público, a lo mejor abra un poco el campo del nuevo álbum y se empiecen a conocer un poco más de cosas, pero de momento pinta un poco turbio, la verdad. Sí, la verdad es que el hecho de conocer que Paul McGuinness es una persona que lleva ya 30 años con... más de 30 años incluso con ellos, pues deje de estar en el día a día, pues a todos los que somos un poco más sentimentales o fanáticos de... románticos. Sea una noticia triste, ¿no? El que Paul McGuinness... Es que dicen por ahí que pierde la esencia U2. Sí, es que no es ninguna tontería lo que se lleva diciendo tantos años, de que es el quinto miembro, es que es realmente cierto. O sea, él creyó en la banda incluso antes que algunas de sus propias familias, ¿no? Entonces es un poco descorazonador que se vaya en un momento en el que además llevamos ya casi 5 años sin disco y... no sé, nos deja un poco así. Laos. De todas formas, no queda muy clara la posición con el tema de la venta de Prison Management por Live Nation, la posición donde va a quedar Paul McGuinness, porque probablemente se vaya del día a día, pero sí que se quede dentro de lo que sería el organigrama de esa futura empresa de Live Nation, ¿no? Eso han dicho, que se puede quedar como chairman, ¿no?, como el director, el supervisor o algo así. Pero al fin y al cabo el manager, el que va a hacer las llamadas para los partners comerciales, el que va a promocionar el disco, el que va a darse los viajes, ya no va a ser él, y él es el que conocía cómo funcionaba no solo el organigrama de U2, sino todos los contactos que tiene, y eso por mucho que se lo intente transmitir a un nuevo manager, que creo que es el de Madonna, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pues no va a ser lo mismo, ¿no? Por mucho que se esfuerce, no va a ser lo mismo que alguien que lleva desde 1979 con ellos. Luego, de todas formas, también hay una parte positiva, por decirlo de alguna manera, que podría ser un cambio, ¿no?, de la imagen de U2, que a lo mejor estos 5 años que han pasado, que prácticamente sin saber nada, cosas que antes criticábamos al grupo, con la aparición de este nuevo manager, pueda verse un giro a positivo, ¿no? Habrá que darle una oportunidad, ¿no?, a Guy Oseiri. Sí, desde luego, claro que sí. Y efectivamente sí que es cierto que Paul McGuinness en algunos asuntos tenía una visión demasiado tradicional, ¿no?, en el tema de que si las descargas, que si la manera de entender la industria discográfica y demás. Y sí que eso es otro resquicio para el optimismo, que a lo mejor se actualice un poco la banda, por así decir, un poco más de presencia en redes sociales, etcétera, etcétera. En eso sí que es cierto que da un poquito de opción al optimismo. Muy bien, gracias Sergio por llamar. Aprovechar la llamada, porque creo tú estás dentro de U2 Star, para darte las gracias por todo ese trabajo que hacéis también desde U2 Star, informando y bueno, con todo lo que tenéis en vuestra página web de conciertos, de audio, que en muchas ocasiones también aquí en Vertigo Radio hemos puesto alguno de los conciertos que vosotros ofrecéis a través de la página. Sí, os sigo desde hace mucho tiempo, la verdad. Siempre había querido hablar con vosotros. Y desearte mucha suerte, a ver si tienes la oportunidad de por fin encontrarte con alguno de la banda. A ver si es verdad. Seguro que sí. Que ya van muchas veces. Y nada, y si no, pues nos veremos en la próxima gira, si Dios quiere. Eso seguro. Muchas gracias, chicos. Nada, un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, Sergio. Pues nada, vamos ya a entrar en detalle, agradecerle a Sergio la llamada y seguimos esperando la llamada de todos vosotros en el 96-153-1634, repetimos, 96-153-1634. Vamos a entrar un poco más de lleno en la noticia que, bueno, sucumbía esta mañana en las redes sociales y todo el mundo U2, y es que, bueno, pues la Inesio negociaba con U2 y con Madonna pues la compra de Principal Management y Maverick, que es la empresa que dirige a Madonna, y bueno, se habla de que el contrato sería la compra por unos 30 millones de dólares de ambas empresas. Como decíamos, Paul McGuinness podría quedar como presidente, sí, ¿no? Pero a la hora de lo que es el management y el día a día del grupo, sería el que es hasta ahora manager de Madonna, Guy Oseiri. Que si os parece, vamos a hacer un poco un resumen de la trayectoria de Guy Oseiri. Y bueno, deciros que nació el 3 de octubre del 72 en Jerusalén, es de Israel. Aunque bueno, pues con la edad de 17 años se fue a Estados Unidos y comenzó pues en el mundo del entretenimiento hasta llegar a Maverick Records, que es la discográfica de Madonna, y llegar a ser su representante. Dentro de Maverick pues estaba el sello de Maverick Records, que luego pues pasó a Warner y Maverick Films, con la cual pues estuvo trabajando con artistas como Prodigy, como Alanis Morissette, como Paul Oakenfold, que fue disc jockey de U2 en la gira ZooTV. Luego también ha participado en bandas sonoras como The Wedding Party o las sagas de Matrix, Austin Powers, Kill Bill. Y bueno, pues dentro de Maverick Records ha llegado hasta los 100 millones de discos vendidos, ¿no? en esa etapa. Luego, pues lo que ha sido su trayectoria anterior, pues en el 2004 fundó una empresa de representación en la que llevó incluso pues a estrellas como Penélope Cruz o Naomi Watts, Demi Moore. Y fue en 2005 cuando entró a ser manager de Madonna, participando en las giras de Confession Tour 2006 y Sticky and Sweet Tour 2008, pues cosechando numerosos éxitos en el tema de recaudación. De hecho, pues la gira de Madonna en aquella ocasión llegó a llegar aquí hasta Valencia, si recordáis. Sí, el circuito del Cheste. El circuito del Cheste. Y bueno, hasta entonces, pues hasta ahora, así ha sido la mano derecha de Madonna. Y no sabemos muy bien qué va a ocurrir ahora con el management de Madonna y el de U2, porque me parece que demasiado, ¿no?, que pueda llevar a dos grandes artistas al mismo tiempo. Puede ser un chico de oro, como se dice, un chico de oro. Que todo lo que toca, todo lo que toca lo hace oro. Se hace oro. Ya veremos. Entonces, un poco para conocer más con detenimiento la ficha de Guy Oseiri, pues hablaremos en unos minutos con José Espolín del Club de Fans de Divina Madonna, y bueno, pues nos contará lo que es un poco el día a día o el contacto con él, que puede ser bastante diferente a que era Paul McGuinness. Pero antes de hablar con él, si os parece, vamos a escuchar un tema de U2, que es Running to Stand Still, que viene a colación al tema de la carta de despedida o artículo que ha publicado Bono en la revista Rolling Stones, en la que habla pues de la influencia que ha tenido para el grupo, de lo que fue la Velvet Underground para U2, y pone como ejemplo Running to Steel como una canción copia de lo que era la Velvet en sus inicios, y bueno, pues vamos a escuchar esta versión de Running to Steel del Red Langham. So she woke up, she woke up from where she was, lying still, said I gotta do something about where I'm going. Step on a steam train, step out of the driving rain, baby. Run from the darkness in the night. My mouth, I see seven towers, but I only see one way out. You gotta cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream, and I floated out of here. Singing, oh. Spinning red under black billow cloud in the rain. In through a doorway, she brings me white golden purse stolen from the sea. She's raging, she's raging, and a storm blows up in her eyes. She will. Tenemos ese Tu Star en Steel, que bueno, pone los pelos de punta al verlo en el Blu-ray o en el DVD de Radio Naham, y al escucharlo. ¿Lo escucharemos el sábado? Sí, sí, sí. Ir a verlo. Es posible. Y tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Jordi. Tardes. Hola, Jordi. Esa voz es conocida. Hola, guapa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Nos llamas para hablar sobre Paul McGuinness, sobre la noticia de hoy. Sí, estamos digiriendo un poco el tema, ¿no? La verdad es que, analizando un poquito, siempre a mí me gusta siempre ver las cosas como un vaso, ¿no? A mitad, siempre a mitad lleno o vacío, ¿no? El caso que Paul McGuinness pase a un segundo plano y venga una sangre nueva, no es que me lleve a disgustar, ¿no? Lo que sí que me puede llegar a preocupar un poco es el tema que estas personas suelen llevar un poquito este tema en plan más modernista, y no sé si a ver si la edad correspondería con lo que llevaría, ¿no? Aunque Madonna también es mayor, ¿no? Pero bueno, me refiero a que, no sé, esta gente, este tipo de empresas tan bestiales, ¿cómo llevarían un grupo como U2, ¿no? Que es más bien en ese purismo, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Sí, sí, que veremos cómo encaja el nuevo manager con el grupo, porque claro. U2, a pesar de que, bueno, van evolucionando, es lo que dices, tradicional, siempre ha sido muy tradicional. Exactamente. Sí, pero eso, que buscamos un poquito lo nuevo, ¿no? Yo creo que es quizás el momento que Paul McGuinness pasa en segundo plano, y con la sapiencia que tiene, y puede incluso ese chico nuevo, gay o ser, aprender un poquito de lo que tiene atrás, pero bueno, mirando un poquito siempre hacia el futuro, porque también hay que mirar, aunque estamos hablando de personas de una cierta edad, pero bueno, me parece en concreto bastante bien, puede ser positivo en ese sentido para lo que puede ser el futuro de U2 a corto plazo, ¿sabéis? eso sería más o menos la opinión, ojalá sea así para siempre. Pero Paul McGuinness siempre tendrá un papel destacado en esta banda y es un pequeño bocado en la línea de flotación, ¿no? Pero bueno, supongo que, como ha comentado antes Sergio, el anterior chico que ha hablado por teléfono, me parece que es eso, que se queda así un poquito, pero bueno, no creo que afectar, y que todo este tiempo que ha habido de impasse sea debido a eso, ¿no? A que ha habido este tipo de negociaciones para que se llevara a cabo todo este tema. Muy bien, Jordi, muchas gracias por tu opinión y te esperamos la semana que viene. Sí, ya sabes que soy habitual. Venga, un abrazo. Acuérdate, bueno, Jordi, adiós, que el viernes tendremos la prefiesta en el Café Lola, ¿de acuerdo? Sí, bueno, Jordi, sí, todos los oyentes que pueden pasarse por allí por Café Lola. También hay prefiesta, que no lo hayamos dicho. Eso. En el Café Lola. Bueno, felicitar al Pica. Que no me pierdo nada. Bueno, chicos, pues nada, nos vemos, cuidaros. Venga, vale, Jordi, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. No, por cierto, felicitamos a Angelito. Ángel, del club, que cumplió los años el pasado lunes. El 11 del 11. Felicidades. Muchas felicidades. Y creo que ya tenemos al teléfono a José Espolín, que es miembro del club de fans divinamadonna.com, y que, bueno, pues ha tenido la oportunidad de poder conocer a Guy Oseiri, y vamos a poder hablar con él acerca de esta noticia que ha sucumbido el mundo U2. Hola, José. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, nos hemos presentado contigo, perteneces al club de fans de Divina Madonna. Efectivamente, sí. Sois el club de fans, esta mañana podía hablar con Chris Márquez. Sí. Prácticamente el club de fans de Madonna más grande, no solamente de España, sino del mundo. Por lo menos de habla hispana, seguro, con total seguridad, te lo digo. Y de los más antiguos, te diría que casi también del mundo, porque ya son muchos años los que llevamos en danza, con lo cual ahí estamos. Del año 87, creo que he visto por ahí. Sí. 25 años hicimos este 2003. Muy bien. Bueno, pues 2012, por cierto, que además en el 2012 fue cuando DivinaMadonna.com hizo los 25 años como club de fans y tuvimos ahí una grata ayudita parte del señor Gayo Seri, ¿no? Cuando vino Madonna a España. Exactamente, pues íbamos a comentar ese encuentro que tuvisteis con Guy, fue en el año pasado. Y bueno, a ver, cuando estuvieron en Valencia en la gira del Stick and Sweet, también pues claro, tuvimos la oportunidad de tener ese acercamiento con él, ya que era nuestra ciudad, ¿no? Donde se había creado el club de fans de España, pues es Valencia. Y tuvimos ahí ya un acercamiento también, pero bueno, él es una lo poco o lo mucho, depende de cómo se mire, ¿no? Que he podido tratar con Guy, pues es una persona bastante cercana y se da bastante, ¿no? al fenómeno fan y al mundo de los fans que rodean a los artistas, en este caso a Madonna, es muy cercano. De hecho, pues en Zaragoza, por ejemplo, en Zaragoza tuvimos también la ocasión de estar con él y unas revistas que publicaba DivinaMadonna.com, la Dire Star, que es una revista en castellano que se hacía y que se vendía también en librerías especializadas de música y tal, pues tuvimos la ocasión de hacerle entrega a él personalmente para que se las hiciera llegar a Madonna, pues de unos ejemplares, y o sea que él, y además se interesa bastante por las inquietudes o las preguntas que podamos hacer, siempre y cuando sean de índole musical, claro, del artista. Y no sé, es un tío bastante bastante enrollado y bastante bastante cercano, se preocupa. Siempre siempre lo ves en los conciertos, siempre sale de lo que es, no solamente de las primeras filas de lo que está el escenario a la primera fila de valla, sino incluso, por ejemplo, este año que Madonna tenía algo parecido a lo que tuvo, por ejemplo, U2 en la gira esta que tenía un círculo cerrado delante, no sé cómo se llamaba, Golden Circle, o no sé cómo se llamaba, este caso se llamaba Triángulo Dorado, pues se sale a esa zona también y yo qué sé, y te ve y pues más o menos nos va reconociendo, ¿no? A los que somos así más, y bueno, siempre llevamos nuestra identificación, nuestra señera y tal, o sea que el tío se porta bastante bien y como os decía, en el caso de Barcelona, que fue esta gira pasada, que hacíamos el 25 aniversario, que fletamos un autobús desde aquí, desde Valencia, para acudir al concierto con las camisetas del 25 aniversario y tal, pues él tuvo la deferencia de a los cuatro miembros del staff, ¿no? Porque claro, todo era imposible, pero a los cuatro miembros del staff, los webmasters que habíamos acudido allí, pues nos dio entrada gratuita, o sea, el estar ahí dentro no era por entrada, sino por una serie de sorteos o invitaciones. Entonces, él nos hizo entrar ahí dentro para que pudiéramos, por lo menos ya que estábamos en España y era nuestro 25 aniversario, pues disfrutar del concierto dentro de ese pequeño recinto que era del escenario. Con lo cual, por eso te digo que es un tío que se preocupa, ¿no? No solamente es un, pues eso, un encargado de la estrella que está muy lejos, sino que el tío tiene bastante acercamiento, o sea, es continua las fotos y las conversaciones que hemos tenido con él y pues oye, ¿cómo va de cara al próximo proyecto del artista? ¿O qué va a hacer? ¿O hemos oído esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Para el caso? O sea, no sé, a mí me ha parecido que es un tío cercano. Es un tío cercano y que contesta a bastantes bien lo que le preguntas y todas esas cosas. Seguro que a la gente que nos está escuchando, fans de U2, le está gustando lo que estás comentando, porque bueno, en cierta medida echábamos un poco en falta ese trato cercano por parte del management del grupo y parece que con Guy pues puede cambiar. ¿Cómo ves la noticia esta de que se pueda convertir en el manager de U2? ¿Tú crees que puede suponer? Hombre, la he leído, me ha sorprendido porque por lo que yo veo. Por lo que yo he visto estos años que lleva, si no recuerdo mal, desde el 2004, ¿no?, codo con Madonna, me ha sorprendido porque yo lo veo, está claro que es su manager, pero lo veo más, creo que se ha convertido ya como en una mano derecha, ¿no?, del artista, o sea, está en todos los lados, está ahí, codo con codo con ella, o sea, visiblemente, ¿no?, en las entregas de premios, en las celebraciones de más íntimas o en las galas más importantes, ahí lo ves a Guy acompañando a Madonna. Entonces, claro, a mí lo primero que me ha sorprendido es decir, ¿Madonna va a compartir a Guy Oseri con...? Porque, claro, entiendo que eso lleva una serie de compromisos en el calendario que no sé si es fácil diversificar el tiempo y poder responder como lo que yo conozco que está respondiendo ante Madonna a otro grupo, o a lo mejor en otro grupo rock, pues como puede ser U2, pues a lo mejor, claro, los actos sociales no son tan dichos a llevar a una persona al lado o ellos prefieren otro modo de comportamiento de cara a su representante, lo desconozco, ¿no? Pero esa ha sido mi primera sorpresa, ¿no? De decir, este hombre va a tener espacio material para acompañar a las dos partes, pero bueno, sin duda no. Yo si tuviera que hablar de esta persona, que ya te digo, no lo conozco mucho, pero bueno, son ya muchos años siguiendo a Madonna y por lo tanto vemos a Guy ahí haciéndolas. Claro. Hablaría positivamente de cara a lo que tú me preguntabas, de cara al fan. Ahora, estas cosas que siempre se quedan en entredicho, ¿no? Que decimos los fans que a lo mejor pues somos un poco neófitos en todo esto y pensamos que tenemos siempre la razón. Y no sé qué peso tiene, por ejemplo, el manager de cara a unas promociones de álbums o de cara a una promoción de una gira. Qué peso tiene y a veces cargamos contra el manager y a lo mejor esa no es su faena, entonces... Por eso te digo, o sea, no sé... Bueno, en el caso de U2, Principal Management precisamente se cargaba de todo. U2 siempre ha tenido la sartén por el mango en todo ese tema de promoción y giras, independientemente de los contratos. Supongo que alguna cláusula habría para que en el último momento la banda decidiera. Y bueno, veremos qué pasa, porque las noticias de hoy, veremos en cómo evoluciona y en qué queda todo, porque como comentabas, pues va a ser complicado, ¿no?, que pueda compaginar a Madonna y a U2 al mismo tiempo. Pero bueno, no se sabe, a lo mejor posiblemente haya más gente involucrada que porque se supone que se van a unir, ¿no?, lo que es el management de U2 y de Madonna. Parece, por lo que da a entender la noticia, es como si esas dos empresas fueran absorbidas por Live Nation, ¿no? Exacto, que sí. O se va a crear una empresa de management. Una fusión. Exactamente, no sé. Ya veremos en qué queda. O sea, te agradecemos que que hayas atendido la llamada y nada, pues estaremos en contacto, ¿no?, próximamente para bueno, ver lo que necesitéis de divinamadonna.com, ya sabéis dónde. Y aparte, creo que vosotros, en la sede del Club de Fans Oficial de U2, creo que también es de Valencia, ¿o no? Sí, estamos aquí en Valencia. De hecho, aquí el programa de radio lo hacemos aquí en Manises. O sea, pues nada, si se tercia un día una fiestecita para celebrar la fiesta del próximo día 23. No es problema, podemos organizarla. Desde luego, te invitamos el próximo sábado. Sí, el día 23 de noviembre a la fiesta que vamos a tener en Rock City, en Almácera. Tenéis una fiesta ahora, sí, en noviembre. Sí, 23 de noviembre. ¿En dónde es? En Almácera, Rock City, a las 10 de la noche. Ok. Vale. Estás invitado. Pues sí. Lo traslado a mis allegados del club y a ver si nos dejamos caer por ahí, venga. Claro. Muy bien. Un abrazo. Oye, pues un abrazo y nada, a seguir luchando. Venga, hasta, luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, ya se nos hace el tiempo, a las 8:57, nos vamos a despedir con el Streets del Radenham. Antes de nada, saludamos a, que tengo, nos manda un saludo Salomé, Belén, Víctor Manuel López García, que nos llama desde Francia, es un camionero, escucha el programa por internet desde el camión, está en el reposo, y nada, fíjate. También tenemos ahí a toda la gente del club, a Chely la tenemos hoy aquí. Aquí. A María José, a Pere, a Alec, a Oscar, bueno, Fer. Nos están siguiendo por internet. Nos ha mandado saludos Jesús de Alcázar, que espera venir a la fiesta. Y bueno, toda la gente que ha participado a través del Twitter, del Facebook. A Bisun también lo tenemos por ahí con su nueva banda, que hablaremos con ellos dentro de poco. Uh-huh. Nada, agradeceros la atención. Al final nos ha faltado comentar pues que dentro de la noticia, teóricamente U2 va a sacar el disco en abril y habrá una presentación de lo que sería el nuevo disco en la Super Bowl el 2 de febrero en el estadio de MetLife en New Jersey, Nueva York. Ahí se haría el anuncio, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos anunciando. Es que al final, y teóricamente, Guy Osiris ya estaría trabajando en esa promoción del nuevo disco, que bueno, va a ser positivo ese cambio. Esperemos, yo lo veo, sí. Bien, bueno, nada, seguís sangre nueva. Podéis seguir opinando a través de Twitter y de Facebook. Y nada, volvemos la semana que viene con el resto de compañeros de Vértigo Radio y con la última hora de U2, como siempre. Así que nada, hasta luego y nos vemos próximamente. En os dejamos días. Con Where the Streets Have No Name. Chao. Adiós. Chao.